Las mujeres para la cocina y para cuidar a los hijos. Las mujeres para criar hijos no necesitan estudio. Eso les pasa por usar falda cortica y por ponerse en culipalda. Los hombres proponemos y las mujeres disponen. Pero si andan aprendiendo mañas. Ese trabajo es para hombres, no para mujeres. Si la están persiguiendo es por algo. Las mujeres son el sexo débil. Yo le dije que dejara de reunirse con esa gente. Agradezca que les invité. Pero ella se reúne con muchos hombres y a su casa llegan muchos de ellos. ¿Para qué se meten a hacer eso? Pero si es que ellas pasan en la calle. Las mujeres son bochincheras y bulliciosas. Ellas dicen que están en reunión y mentiras que andan con el mozo. Las mujeres son de la casa y los hombres son de la calle. Si usted quiere ser parte de mi organización, solamente puede ser mi secretaria. ¿Vio? Yo le dije, no se meta a eso. Las mujeres tienen cerebro de gallina, nunca saben para dónde van. Fui a la ETV a buscar empleo a través de una agencia de empleos. Pasé las entrevistas, pero cuando llegué a la ETV donde contrataban ya directamente, la señora se sorprendió y me dijo, espérese un momentico, es como evadiéndome, y a la hora y media salió y el trabajo era para digitar y ella me ofreció un empleo para subirme a los postes a poner líneas telefónicas, que yo de eso no sé. Cuando yo recibí ese panfleto amenazante, sentí tanto miedo por mí y por mis hijas. Es tan indignante la indiferencia por parte del Estado. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Lo más atroz de las cosas en la vida es el silencio. Y a nosotras las mujeres nos ha tocado siempre callar. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente. Vuelve de la guerra. Ahora entiendo por qué hay tanta violencia contra las mujeres, Ola. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Ahora entienden ustedes por qué la violencia sociopolítica contra las mujeres es tan grave. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.